Hola Federico, ¿cómo andás? Buen día para vos, tu gente, tus colaboradores y la hermosa audiencia. Que me he enterado que cada día crece más, ¿eh? Muchas gracias. Vamos creciendo como va creciendo la villa y lamentablemente hay que decir como va creciendo también la inseguridad, ¿no? Nosotros aquí en la radio cotidianamente recibimos mensajes de distintos barrios y en este caso conocemos el hecho de una reunión importante hoy en la Casa de la Cultura que tiene que ver con el barrio Lomas Oeste. Pedro, contanos un poquito bien de qué se trata. Sí, tal cual, Federico. Mira, yo creo que ya esto ha pasado, refiriéndome al tema de la gran ola de inseguridad y delincuencia que hay en Villa Allende, de preocupante a alarmante. Uh-huh. Antes generalmente uno decía, bueno, te tenés que cuidar por la noche en alguna zona. Ahora directamente están produciéndose actos delictivos a plena luz del día en toda la ciudad de Villa Allende. No hay un punto rojo, solía decir antes. Ya es algo que, como te digo, ha invadido de tal forma que por eso la gente de la Comisión del Centro Vecinal de Lomas Oeste hemos hecho una reunión por hoy día con la presencia del señor comisario acá de la villa, gente de la municipalidad, gente de Seguridad Ciudadana, para ver cómo podemos aparear en cierta forma o colaborando entre todos el tema de la seguridad de tres barrios. Uh-huh. Pedro, vos decías ya pasó de preocupante a alarmante. Digo, puntualmente en tu barrio, ahí en Lomas Oeste, ¿qué es lo que viven, digo, cotidianamente? Bueno, acá en el caso nuestro se vive la inseguridad por el lado de que al haber un permanente flujo debido a las rutas como es la avenida Padre Luchetti, de tránsito de gente que no es de acá de la villa, vos ves permanentemente cara, digamos, que yo no es como antes, que vos decías, sí. lo conozco, ahora vos ves merodeando sobre todo las zonas comerciales, sobre todo las zonas bancarias, y eso hace a que ya directamente la gente tenga la desconfianza total, ¿me entendés?, de la gente que circula por la calle. Tenés que vivir, en estos momentos el habitante de Villa Adeja tiene que vivir preso entre rejas, ¿me entendés?, por la inseguridad que hay. Uh-huh. Pedro, es verdad lo que decís, ¿no? Esa zona de Lomas Oeste ha crecido bastante comercialmente, digo, se está tratando de armar como un polo comercial y esto de la ruta y de mucha gente que circula y que no son vecinos, digo, trae aparejado este tipo, tiene que ver con el progreso, pero trae de la mano también estas complicaciones. Tal cual, lamentablemente no solamente sufrimos las consecuencias de los robos, los habitantes comunes, los domicilios, sino también, como te decía, la ola ha llegado a los comercios, a plena luz del día, a mano armada, a cara descubierta. No sé, yo te digo la verdad, no sé si habrá una solución pronta, que no creo, pero sí arbitrar los medios necesarios, ya sea por parte del personal policial, de parte de la seguridad ciudadana de Villa Allende, y como quien dice, esta tuerca que está floja, pegarle un par de vueltas más para ver si esto se mejora. Uh-huh. Pedro, vos recién hablabas de que no hay un punto rojo, como supo haber en algún momento en Villa Allende. Digo, le contamos a la gente, vos sos trabajador del volante, tenés tu taxi, y digo, estás todo el día en la calle y en contacto con la gente. Me imagino que también el taxi es un termómetro a la hora de medir lo que nos está pasando en esta materia, ¿no? En inseguridad en la villa. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y me hago responsable de lo que te voy a decir. Yo creo que acá la situación con respecto a la delincuencia y a los asaltos no pasa, como muchos dicen, por la situación económica del país. Yo creo que pasa porque esto se ha liberado un poquito, como que se ha transformado, ¿me entendés? Como que, a ver, para que se me entienda, si yo cometo un delito o un hecho delictivo, no me van a ver, no me van a agarrar. Y si me agarran, bueno, me van a detener una semana, 3 días, 4 días por averiguación de antecedentes y salgo. Yo creo que acá no pasa únicamente a dar la responsabilidad a la parte policial, sino también a la parte legal de la justicia, ¿no? Uh-huh. Pedro, contanos un poquito de la reunión de hoy. Tenemos entendido que es en la Casa de la Cultura, gente de la policía, de la municipalidad. Contanos un poco más. Tal cual, va a ser hoy día en la Casa de la Cultura, como has dicho vos, a las 19:30 horas, bueno, va a estar con la presencia del comisario, el cual la verdad que tiene muy buena predisposición como la gente de la municipalidad para tratar este tema, estos temas de seguridad, porque esta reunión también se han hecho en otros barrios, con otros centros vecinales de acá de la villa, y bueno, la policía dentro de sus posibilidades, porque también, aunque vos no lo creas, dicho por ellos mismos, están limitados con la cantidad de vehículos que tienen designados acá para Villa Allende, la cantidad de personal policial, que aunque vos no lo creas, vos escuchas el número que te dan de vehículos, personas, pero así, no puede ser que en una ciudad tan grande como Villa Allende tengas a disposición dos patrulleros, ¿entendés? Y tal cual, yo se pregunta en su momento, la transmití al comisario Díaz, que es el comisario de Mendiola, sé que estuvo en una reunión con nosotros y nos dijo que sí, que lamentablemente Villa Allende tiene dos patrulleros y que tiene que cumplir no solamente la función de patrulleros, sino también afectado a otro tipo de servicio como es la ruta, como es situación del choque o lo que se presenta en el día. Pedro, puntualmente la reunión de hoy, vos recién decías, ¿no? La policía viene realizando este tipo de reuniones con gente de otros barrios, otros centros vecinales. La reunión de hoy en la Casa de la Cultura es puntualmente para los vecinos de Lomas Oeste. Sí, tal cual. A ver, no es que nosotros no querramos tener participación en otros vecinos, lo que pasa es que el sistema de estas reuniones se está haciendo de esta forma. O sea, está predispuesto de esa forma, organizado de esta forma con la gente de la municipalidad, ¿para qué? Para que todos los barrios tengan la posibilidad de tener la reunión con estas autoridades. Tal cual. Pedro, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra, ¿eh? Ojalá que se saquen resultados importantes para modificar este flagelo que tenemos en la calle, que tiene que ver con los hechos delictivos y que lo sufrimos claramente todos los ciudadanos. Te mandamos un abrazo grande, gracias por la nota como siempre. Dale, gracias a vos, Federico, y quiero remarcarlo, porque las cosas, cuando se hacen bien, hay que hacerlas saber. La buena predisposición que tiene el municipio, la gente de dirección de centros vecinales, la gente de seguridad ciudadana, para tratar de colaborar y ver cómo se puede paliar con esta situación. Está bueno, hay que remarcarlo. Pedro, te mando un abrazo grande. Dale, Fede, un abrazo para toda tu gente.